aplaudan fuerte en esta noche. Él es fiel. Thank you.

lastimaste el corazón. Dañaste de mi vida. De tus labios brota miel. Tu dulce voz María, tú me robaste el corazón, me dueñaste de mi vida, y de tus labios brota miel. Se vos te arrulla, se vos no está dormido, con el corazón despierto, está en la grava me verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza amada. Estás en los colores de las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en mi aliento y el mar. Tú me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Latidos. tu amor y tu verdad. Este amor es el que quiero cada día más y más. Solo quiero estar contigo, no quiero más nada. Ya no quiero oye, ya no quiero estar dormido. Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino. Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido. Este viejo hombre solo quiere ser nacido. Estas fuerzas en mi corazón. Sabes suficiente, por eso aquí estoy. Quiero entregarme todo, que sea mi vida, que seas el fuego que quede por dentro. Sabes, amor eterno, que es lo que siento en mi corazón. Sabes que mi cariño no es suficiente, por eso aquí estoy. De niña tierna y coqueta, dulce cariñito que de pequeño soñaba. Llegaste a mí como la brisa de mañana. Ella es la mujer, ella es la que adorna mi cielo. Ella es tormenta y también la que trae calma. Ella me detiene cuando al oído me canta. Impulsa cuando me dice te quiero. Bendita mujercita, es regalo del cielo. Cuando solo me quedo a tu lado yo llego. Cuando el día se acaba, estarás en mi almohada. Promesas que yo muero. ¿De qué sirve la riqueza y la fama si tu amor poquito a poco se acaba? Cada día pediré a Dios del cielo que nos cuide y que nos dé su mirada. Que como rocío de la mañana nunca falte su ternura y su espada. Bendita mujercita, eres regalo al cielo. Cuando solo me quedo a tu lado yo llego. Estarás en mi almohada. Bendita mujercita, bendita es tu sonrisa. Quiero darte mi vida, día a día tu vida. Quiero ser de tus sueños, ser el ladrón de tus besos. Hasta que la vida acabe y se vaya. Quiero cantar en la orilla de tu mar. Quiero reír, darte el cariño de mi amar. Y en la mañana allí estaré. Yo lo soy, no importa el momento ni la estación. Sentirán el aroma, sentirán mi amor, sentirán la risa de mi agregación. Si el enemigo viene a tocar de a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, lo sabré huir, y se me todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Yo regresaré contigo. amanecer. No me digan tu cariño me merece. Mi vida sin su calor permanece. Si mi vida te negara moriría. Si es verdad que su amor me da la vida. Si te va a mis años se botaría. Y es entonces cuando yo la valdría. Estás aquí, te puedo ver.

encontrar. La gente anda deprisa, el agua no te moja, la luz se disminuye, el día no te alcanza, la noche se hace larga, el tiempo se agota, tus lágrimas se hacen tiza. Existe una persona, dame la regla de papá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La avaricia, tu alma desprecia. La tranquilidad está en ausencia. Tus resultados son las evidencias. Las drogas enloquecen, el alcohol te entorpece y el agujero en tu corazón que se crece. El hombre es idiota como si caga del mar a los peces. Mira para arriba, no te menosprecie. Temprano esto iba a pasar. Camino fácil iba a mandar. That's right. Hay una senda que me llevará. Un poco estrecha esa es la vela.

lejos de ti. No quiero estar, no quiero estar jamás. Estoy harto, no aguanto más. Sin ti la vida no quiero ya. Tú que eres mi respirar. Encuentro tu momento. Quiero darle la bienvenida a una persona que me ha dado muchas alegrías, que al igual me ha dado muchos dolores de cabeza cuando yo era pequeño, y para mí es un honor presentarles esta noche a todos ustedes, alguien que amo con todo mi corazón. Denle la bienvenida a este lugar a Luis Campos, de Bogotá, Colombia. Thank you. sonrisa se torne en mi vida día a día, que el cielo se inunde de poesía, de amor por ti. Sé vivir. Dios te dice esto en esta noche. No te vayas, no, no te vayas, no. Quédate, quédate aquí. Soy tu cielo perdido, refugio caído, historia sin fin. No te vayas, no, no te vayas, no. Quédate, quédate aquí. Soy tu cielo perdido, refugio caído, historia sin fin. Aquí. Soy tu cielo perdido, refugio al caído, historia sin fin. No te vayas, no, no, no, quédate aquí. No te vayas, Jesús, quédate aquí con nosotros. Apláudele fuerte. Adiós por la vida de Luis Campos. Hay una canción increíble que escribí hace muchos años, muchos años. Y es una de mis favoritas. Es una de las canciones más lindas que Dios me ha permitido escribir. La escribí en el primer disco, El Tiempo de la Cruz. Ese disco increíble que también fue en vivo, pero que no sabíamos cómo hacerlo y que Dios hizo cosas lindas con aquel disco. Y esta canción nace después de que yo le hago la pregunta a una joven. Le pregunto, ¿qué quieres ser para Dios? Y probablemente Dios le pregunta a usted esta noche, ¿qué quiere ser usted para Él? Usted dice, uy, no, quiero grabar un disco como este que están grabando aquí. Quiero ser pastor, quiero ser piloto, quiero ser, bueno, una cantidad de cosas. Cuando le pregunto, ¿qué quieres ser para Dios? A esta chica me dice, yo quiero ser una mujer intercesora. Y para los que conocemos eso, eso es un lugar no visible, algo que está allá, que no se ve, que la gente no puede aplaudir. Son personas que están orando, son personas que están orando por los ministerios, por muchos grupos, por los pastores, por avivamiento. Y me impactó, y de ahí en entonces dije, bueno, yo quiero no ser un cantante, yo tan solo quiero ser lo que Dios tenga en su corazón para mí. Y la idea con esta canción es que mientras usted la escucha, usted pueda llegar a ser lo que hay en el corazón de Dios para su vida. Ser usted quien Él piensa. Esta canción se llama Nada Más Quien Piensas. Compás, tú eres mi canción, del cielo el cielo. cosas cuando yo nada valdría. No me digan que no es cierto. No conocen mil desiertos. No es cierto que está muerto. No me callo lo que siento. Lo que tu cariño me envejece, mi vida sin tu calor se desvanece, sin mi vida te negara moriría, si es verdad que tu amor me da la vida, si te dan mis años se agotaría, y es entonces cuando yo nada valdría. Voy con a ti, me escondo. pronto si lo pudieras. Hoy corro a ti, Señor.

me enredas con tu amor, me enloquecen, me saturas, vivo y voy a morir en ti. Me critican, me señalan, porque sigo aún aquí. Que dirán las malas lenguas cuando hables tú por mí. I'm encuentro el motivo. Tú eres mi razón. En la noche eres mi luna. Y en el día eres mi sol. Como la primavera, la lluvia llegará. La luna ya se ocultó. Pinta que